Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3396. Gracias por acompañarnos. Estamos en este lunes primero de julio, arrancando ya la segunda mitad de este año. Se acabó la primera. ¿Cómo va usted con sus objetivos? ¿Cómo va usted con sus sueños? ¿Cómo va usted con sus compromisos? Es momento para revisarlos y hacer una reflexión de qué me falta, qué he logrado y a dónde quiero llegar. Faltan 6 meses para que se acabe este año, pero por lo pronto, quédese con nosotros. Arrancamos el programa escuchando Get Off My Cloud, Bájate de mi Nube. Eso le dijeron mucha gente ayer a López Obrador en la manifestación de ayer, pero los que fueron hoy dijeron, no, nos volvemos a subir a la nube, ¿no? Porque así se llama la canción de Rolling Stone. Vamos a tener a los Rolling Stone este lunes. Sal de mi nube se llama esta canción. Buena música, buen rock and roll. Ya saben, de Rolling Stone es garantía esta banda inglesa que se formó en 1962. Son contemporáneos de los Beatles. ¿Y qué cree? Siguen activos. Es la banda más antigua, creo yo, con actividad todavía de Rolling Stone. Va a estar aquí acompañándonos en los cortes comerciales. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Así es de que quédese con nosotros, me acompaña Laura Alcalá. Tenemos una noche especial porque les vamos a presentar pues un emprendedor joven que nos va a estar acompañando aquí en el programa, así es de que quédese con nosotros. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Bueno, pues iniciando la semana, espero que hayan pasado un lindo fin de semana, lluvioso por cierto, refrescante, porque sí se sintió la brisa muy rica. Oigo, ¿no? Los aguaceros. Oye, que cayeron. Sí, y más que nada el airecito fresquecito que entró. Y pues eso hizo que bajara un poquito el calorón que habíamos estado teniendo. Pero bueno, espero que la hayan disfrutado. Y pues también ya época de irse a la playa. Los chamacos ya salieron de la escuela. Empieza todo el ajetreo de ir y venir a la playa. Y pues bueno, solo recordarles que tengan precaución al manejar. Sobre todo en esa carretera que va de Tizimín, salida Tizimín hacia Chicxulub, puerto. Que pues hay muchos fraccionamientos en construcción, muchas entradas y salidas de automóviles, y que verdaderamente es un pedazo ahí muy peligroso, sobre todo para rebasar, porque salen los coches sin voltear a ver, pensando que están en su línea, y se les olvida que pueden venir autos rebasando y se integran sin esa precaución de primero voltear a su derecha antes de integrarse. Ya nos pasó, ¿verdad, Robert? Sí, cómo no, se ha salió vuelto uno muy peligroso. Y nunca vio que estábamos rebasando, y bueno, pero pues mira, Diosito es muy grande, así que nos van a seguir escuchando porque aquí seguimos. Pero sí, tengan ese cuidado. Yo les recomiendo que no rebasen esos primeros, no sé, 4 kilómetros, ya después de la curva, pues ya. Pero bueno, Robert, un gusto estar aquí, y este tema tan interesante, pues de nuestro invitado y pues bueno, ya colaborador, que va a estar aquí de manera frecuente. ¿Qué te parece, Robert, si lo presentas? Porque la verdad, tener juventud por aquí, yo creo que nos carga las pilas, nos anima y nos entusiasma. Nos acompaña aquí en el estudio Abraham Cobian Pérez. Él es Kaizen Conferencias. Estuvo con nosotros hace dos meses ya. En abril, para mi cumpleaños. Ah, tu cumpleaños. Ah, en su mero cumpleaños la pasó aquí. Qué bueno. Y pues ahora regresa y pues va a estar aquí con nosotros por lo menos cada 15 días platicando con ustedes. ¿Cómo vas con Kaizen Conferencias? Muy bienvenido, bien. Abraham. Muy bien, Roberto. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Laura, Roberto. No, hombre, por favor. Y pues ahí vamos, la verdad que paso a paso. Como dice por allá un libro, pasos de bebé, pero en la dirección correcta. Eso es bueno, ¿eh? Eso, lo había oído. Sí, pasos de bebé, pero en la dirección correcta. El sábado pasado tuvimos una conferencia de ventas que se llama Los 10 Pilares para Aumentar Tus Ventas con un excelente servicio al cliente. Órale. Y gracias a Dios nos fue muy bien en las encuestas. Estamos contentos. Y cada vez que ustedes me invitan, hay algo especial con Kaizen Conferencias. En esta ocasión cumplimos ya esta semana un año de este sueño que empezamos a emprender el 7 de julio del año pasado. ¡Ándale! El 7 de julio, mira qué interesante. Sí. Pues bienvenido, aquí estamos arrancando una ¿cómo se llama? Asociación estratégica. Andale, con Abraham para y bueno, aquí lo van a tener. ¿Qué nos trajiste esta noche, Abraham? Bueno, pues el día de hoy, como yo me especializo en ventas, pero va unado de la superación personal, ¿okay? Correcto. El día de hoy les vengo a comentar acerca de 39 consejos. Obviamente no se pueden comentar todos, pero sí para ser feliz y que son gratis. Y son gratis, eso me encanta. Oye, y que hay que practicarlos diario, ¿no? Por favor, que sea persistencia y que cada acción se vuelva un hábito. Esa es la clave para la superación personal. Así como personal. Te levantas todos los días y te lavas los dientes, hacer tus 39 listas. Al menos 10 o 5. Okay. Sí. Pero bueno, el secreto es la constancia. En programación neurolingüística te dicen que debes, para cambiar un hábito, o generar un hábito nuevo, debes de ejercitarlo, debes de practicar por lo menos 21 días. Seguidos. Yo no sé de dónde sacaron el 21, pero bueno, pues sí, coincide, pues sí, porque dentro de 21 días, si ya usted va, si sale a correr, ya dentro de 21 días ya su cuerpo le va a exigir levantarse a correr, ¿no? Se vuelve un hábito. Totalmente, y depende de cuánto tiempo hagas eso, se ancla más a ti. Para tener un hábito positivo, tienes al principio que sufrir, entre comillas, sufrir, porque estás saliendo de tu zona de confort. Y eso es inevitable y hay que ser conscientes de eso. Para poder progresar o mejorar en cualquier área del ser humano y poder vender más, tiene uno que ser consciente que, como dicen por allá, el queso gratis siempre está en una ratonera. Y siempre, de verdad, tienes que sacrificar algo, no es gratis las cosas. Correcto. Sí, y ser valientes, ¿no, Abraham? Porque si no eres valiente y te arriesgas, porque, mire, a usted solamente, la única manera en la que a usted no le pase nada... Pues no haciendo nada. Pues no haga nada, de veras. Y miedo hay. Siempre. Ah, claro. El miedo es. Los clientes tienen miedo. Pero el miedo es un motor, es un aliciente. El miedo te ayuda. Así es. La diferencia, yo creo, y también un autor, que la diferencia entre un valiente y un cobarde simplemente es una: que el valiente se atreve a pesar del miedo. Correcto. Pero los dos tienen miedo. Por supuesto. Inclusive un servidor ahorita tiene miedo de estar acá con ustedes, pero a pesar de eso, vengo acá y estoy. Y es un gusto. No, hombre, qué bueno. Y miren, amigos, es un testimonio fehaciente de emprendurismo. Y bueno, y pues qué bueno que va a estar acá con nosotros platicando con ustedes los temas. Él nos va a traer los temas para comentarlos. Es un verdadero vendedor, es un emprendedor. Pues su empresa da cursos, talleres, conferencias de superación. Y pues, ¿cuántos años tienes, si no es indiscreción? 30 años. 24 de abril de 1989. ¿Te ves más chamaco? ¡Ándale! No, no entiendo. Ahora te vas a tu RFC también. No, muy joven, muy joven. Y bueno, pues estás festejando un año de Kaizen Conferencias, ¿no? Así es. Yo comento que se dice fácil, pero no ha sido fácil, nada es fácil. Va a haber días pesados, va a haber días complicados, va a haber días en donde no sepas qué hacer, pero la fe y la persistencia ayudan muchísimo. y dar el primer paso. Ese día que te sientas así agobiado o mal, ¿no? Pero bueno, pues esa es la valentía de enfrentar ese miedo. Y pues bueno, Robert, nos vamos a un corte comercial. Y amigos, quédense con nosotros, vamos a este tema, está interesantísimo. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Question why she needs to be so free. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios Ruby Tuesday. Este martes, Ruby es una canción de la banda inglesa de rock The Rolling Stone, lanzada en enero de 1967. ¿Sí conocen a los Rolling Stone ustedes dos? Sí. Híjole, qué barbaridad. Ahorita que vi la fecha, pues sí, ya están veteranos, pero oye, son la banda de rock del siglo del pasado, pero del siglo pasado. Yo soy de fey para aquí, de fey para aquí. Bienvenido, escúchalo, Rolling Stone es la mejor banda de rock y la tenemos aquí. Robbie Tuesday, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Anadic. Mire, nuestros amigos de Anadic van a estar aquí mañana otra vez platicando con ustedes. Anadic Yucatán es asociación dedicada desde hace 19 años a fomentar el conocimiento y adopción de las tecnologías de la información y comunicaciones, las TICs, en nuestro estado. Tienen el agrado de invitarnos a la segunda edición de su evento anual Tech Day 2019, que se llevará a cabo este miércoles 3 de julio a partir de las 9 de la mañana en la sala de convenciones de la Canaco. Mire, amigo, yo, sobre todo a los gerentes de tecnologías de la información, pero más bien a los dueños de las pequeñas y medianas empresas que están con el gusanillo de la transformación digital. Hoy una empresa no puede crecer, avanzar, si no entra al mundo digital. Y va a haber conferencias, el evento son 6 conferencias magistrales con diversos temas que mañana vamos a estar platicando con usted sobre los temas de estas conferencias, como la industria 4.0, seguridad de la información, continuidad de negocios ante desastres, cómputo en la nube. Todo eso son temas vigentes, actuales, que debemos de tener en nuestro conocimiento para aplicarlo en nuestras empresas. Y bueno, vienen la mesa directiva de Anadic a platicar con usted. Esto va a ser el 3 de julio, no se le olvide, a partir de las 9 de la mañana en la sala de convenciones de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Mérida. Bien. Regresamos aquí al estudio, estamos platicando con nuestro compañero Abraham Cobian Pérez y Laura Alcalá, que me acompañan en la conducción. Él es de Kaizen Conferencias. ¿Con qué seguimos, Laura? Y saludamos a nuestros amigos de Facebook Live. Estamos en Facebook Live, gracias. Véanos, cámbiale, estamos en Facebook. Si va en su coche, párese, tómese un café, párese en un Oxxo. Y busque su teléfono y ponga Facebook en Fórmula en los Negocios. Para que conozca físicamente aquí a Abraham. Para que conozca aquí a Abraham y que va a estar aquí con nosotros. Un saludo a todos los del Facebook. Eso. Besos, Abraham. Besos y abrazos. Ah, pues sí. Oye, Abraham, pues platícanos un poquito más de estas, pues ahora sí que nos traes 36 cosas para ser feliz. Pues arráncate, y 39, perdón. Y bueno, y más que nada la importancia de esa superación personal, porque veo que tienes muy ligada la superación personal con las ventas, ¿no? Totalmente, Laura. Yo creo que todo nace del cerebro, en realidad. Si tú te crees que eres un gran vendedor, tarde o temprano vas a hacer acciones que te lleven a ser un gran vendedor. Okay. Pero si tú en tu cabecita dices, no voy a vender hoy nada, me van a rechazar, me van a batear, la prospección que voy a hacer no va a tener resultados, De verdad que tú mismo estás atraes. Creando. Exactamente. Okay. O sea, todo viene de la palabra deseo. ¿Qué es lo que deseas en la vida? ¿Éxito o deseas evitar el fracaso? Es muy diferente. Graham Rose nos comenta, es un instructor de ventas que dice, es muy diferente trabajar para alcanzar el éxito que trabajar para evitar el fracaso. Claro, porque cuando trabajas para evitar el fracaso, estás pensando en el fracaso, claro. Así de simple, ¿no? Totalmente. Claro. Al final, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Hacia el éxito o hacia el fracaso? Tú lo decides. Y en base a eso, vas a empezarte a hablar a ti mismo de la manera correcta para que tú digas, ok, hoy, con lo que yo tengo, con los recursos que yo tengo, voy a intentar ser mejor que ayer. Esa es una frase. Que es el Kaizen. Así es. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Ese es nuestro eslogan prácticamente. Y fíjate que ahorita me vino a la memoria lo que Anthony Robbins, este gran coach, bueno, escritor, les recomiendo el libro Despertando al Gigante Interno de Anthony Robbins, que es un manual completo para la superación personal. El cuate define, porque en alguna conferencia le preguntaron, oye, ¿cuál es el camino al éxito? Y él puso, mira, es muy fácil, pongo el punto A donde estoy, pongo el punto B donde quiero estar, y es el éxito, trazo una línea recta y por ahí tienes que pasar. Y luego pone una nube así, en medio entre el punto A y el punto B, y dice, pero aquí está el fracaso. Y le dijo, oye, y no puedo, ¿cómo le hago para no pasar por el fracaso? No se puede. Oye, y tienes que pasar por ahí. Oye, ¿y cómo le hago para que sea más rápido? Fracasa lo más rápido posible y ya. Y las mayores veces que puedas. Y las mayores veces posibles vas a llegar allá. Ah, pero dice, hay un tercer punto donde puedes llegar. Y puso el C. Y esto es la renuncia. Ya, o sea, no pasa lo por el único fracaso que te puede tirar, aunque tengas que pasar por esos fracasos, es que tú te des por vencido, tú renuncies. Simple el camino al éxito, ¿no, Abraham? Sí, cierto lo que tú dices. Y aparte, si escoges la opción renunciar, va a aparecer en tu mente, conforme pasen los años, hubiera hecho esto. Correcto. Hubiera dicho esto. Y esa es la peor palabra que un ser humano puede utilizar. Hubiera dicho esto, hubiera hecho esto. Pues no lo hiciste. Lástima. Tienes que aprender y seguir avanzando. Eso es lo peor que un ser humano puede decirse para él mismo. Hubiera. El hubiera correcto, no existe. Correcto. Y creo yo que la lección que estamos viendo ahora con nuestro presidente es importante, porque él tiene esa perseverancia, él tiene ese deseo, tiene esa pasión de ser el mejor presidente de México. Pero se le olvidó algo, aprender a ser presidente, porque no haya el camino. Él lo dijo en un discurso el fin de semana, dijo, es que no me hallo en la oficina, no me hallo en el palacio, por eso tengo que venir a recorrer los pueblos. Pues maestro, póngase a estudiar, ¿no? Para saber cómo ser presidente. Ya sé que no hay escuela que te enseñe cómo ser presidente, pero sí tienes mucha gente a tu alrededor que te puede enseñar, ¿no? Ese es, así es. Aprender, que es el otro camino en el que debemos de meternos. Y juntarnos con personas que te aporten. No puedes saberlo todo de todos, sino simplemente la persona inteligente se rodea de personas más inteligentes que él para poder seguir avanzando. Y optimistas, y pues bueno, que no se dan por vencidos, porque cuando te rodeas de gente que te quita, negativa, pues te empieza a sumir poco a poco. Y esa parte muchas veces no lo vemos, porque es tu cuate de toda la vida, porque es alguien con quien creciste. Algún familiar. Algún familiar, y desafortunadamente a veces tenemos que traer a la conciencia, sentarnos, como tú dices aquí, entre los 39 cosas que hay que hacer, que hay que meditar 10 minutos todos los días. Y en un momento de meditación es un momento más que nada de reflexión, de decir, bueno, ¿estoy realmente llevando a cabo el camino? ¿Estoy creando ese camino por el cual quiero transitar? ¿Qué me está deteniendo? ¿Quiénes me están obstruyendo el paso? ¿Qué necesito quitar? ¿Qué necesito poner para continuar? ¿No? Correcto. Totalmente cierto. Y aparte, por ejemplo, otra cosa, no gastar tu tiempo en chismes, en cosas del pasado, pensamientos negativos o cosas fuera de tu control. No vas a poder controlar jamás todo al 100%. Mejor invierte tu energía en lo positivo del presente y trata de adaptarte. Fíjate, y te tengo buenas noticias. ¿Te sabes la regla del 90-10? No, a ver. De todo lo que nos pasa en la vida, el 90% lo puedes controlar. Solamente el 10% de lo que nos pasa está fuera de tu alcance. Entonces, pues vamos a dedicarnos al 90%, ¿no? Pues lo demás ya, ¿qué va a pasar? Va a pasar. Enfócate en lo que puedes cambiar, enfócate en el presente. Correcto, y correcto. También enfócate en abrazar también a tus seres queridos, porque no van a estar toda la vida. Tu papá, tu mamá, tus abuelitos se van a ir también. Esa es otra cosa que tienes que hacer para ser feliz. Totalmente, y también dice por ahí que, pues bueno, que nos queda un minuto, sí. Que si te pasas todo el tiempo trabajando, pues tu trabajo no va a cuidar de ti cuando estés enfermo, sino que tus seres queridos y tus conocidos. Correcto. Los más cercanos, a los que a él les hayas dedicado tiempo. Por eso también hay que aprender a trabajar, para no trabajar como burro 10 horas al día. Pues sí, ¿no? Así es. Pero vámonos a un corte. Gracias, amigos, que nos siguieron por Facebook Live. Cámbiale al 94.5 FM. Y pues bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Brown Sugar, Azúcar Moreno, es una canción de rock de la banda británica The Rolling Stones, compuesta por Mick Jagger y Keith Richards. Fue incluida en el álbum Sticky Finger de 1971 y lanzado como el primer sencillo. En ese año, en la 2004, la revista Rolling Stone eligió a esta canción en el puesto 490 de las 500 mejores canciones de rock de todos los tiempos. Ahí está, buena música, Brown Sugar. Claro, los Rolling Stones son los Rolling Stones. Y bueno, una recomendación, muchachos, así como dice, caminar 10 minutos, escuchar música, los Rolling Stones, otros 20 minutos, que tiene que ser parte del mensaje. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Ya se nos fue la mitad del año. Arrancamos hoy la segunda mitad y usted hoy tiene que tomar la decisión de visitar el fraccionamiento Las Américas de Grupo Sadassi. Porque mire, el panorama económico no está muy bien que digamos. El Infonavit acaba de anunciar algunas medidas muy importantes. Yo creo que vamos a buscar a alguien del Infonavit para que nos venga, o de nuestros amigos de Grupo Sadassi, para que nos venga a platicar de esos beneficios. Así es de que acércate. Sadassi tiene asesores especializados, certificados, que te van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia. Sobre todo, ellos son expertos en todo lo que es el Infonavit. Y bueno, pues a todos los derechohabientes del Infonavit, ahora es cuando, no pierdan verdaderamente esta oportunidad, dense una vuelta, visiten el fraccionamiento Las Américas y se darán cuenta de lo que les estoy platicando. Ha sido premiado este fraccionamiento por los mismos colonos, porque cuenta pues con las mejores avenidas, las mejores instalaciones, la construcción con ecotecnologías. Bueno, ¿qué le puedo platicar? Lo único que le pido es que se dé una vuelta, recórralo, vaya a sus oficinas de ventas, márqueles 941-2185, haga una cita, búsquelos en internet, www.sadasiyucatán.com.mx, en redes sociales, Facebook, Twitter, como @SadasiMérida. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí a nuestro estudio, que nos acompaña Laura Alcalá, en la que me ayuda en la conducción, y Abraham Cobian, de Kaizen Conferencias. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert, y estamos con este tema interesante de cosas para ser feliz y, por supuesto, también esta superación personal. ¿Con qué seguimos, Abraham? Mira, pues yo creo que en realidad me gusta mucho el punto que dice: lee más libros que el año pasado. La gente, terminando sus estudios, deja los libros. Cierto. Totalmente. Y algunos ni los tomaron. Y algunos ni los abrieron. Ese es lo peor del caso, sí, ¿no? Sí, de veras. Y en los libros hay respuestas a la vida diaria, a la superación personal. Hay libros gratuitos, hay libros que tienen una enseñanza, un consejo que te puede ayudar, inclusive cambiar la vida. Así que yo creo que uno de los puntos para ser feliz es preguntar: ¿en qué quiero ser mejor? ¿Y qué libro hay de ese tema? Correcto. Invertir tu tiempo y dinero en eso. Y déjate de solamente una experiencia o algo, el reflexionar en ciertas maneras de pensar que muchos autores nos plantean, de poder ver las cosas de una manera distinta a como la veníamos viendo o como la habíamos aprendido. Y por supuesto, el nutrirnos a través de diferentes tipos de lectura, diferentes tipos de autores, no solamente quedarnos con uno, ¿sí? Creo que esto también es un factor importantísimo, ¿no? Yo me acuerdo que dentro de los primeros libros que me empecé a apasionar con la lectura fueron los de Ogmandino, ¿sí? El famoso Los Rollos, no sé cómo se llamaba ese libro. Y Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, Ogmandino, el vendedor más grande del mundo. Y pues bueno, ya luego me fui de historia, de por ejemplo la historia de Marco Polo, contado en una novela. O sea, empiezas a aprender de historia, empiezas a aprender de diferentes maneras de pensar, de esperanza, porque Ogmandino se basaba mucho en la esperanza, en la fe, en el hecho de crecer, de una superación personal, como bien lo dices, ¿no? Anthony de Melo también es un excelente autor. Entonces, ir variando, pues hoy en día está en Oppenheimer, que nos habla de la tecnología, de cuántas cosas en las que podemos reflexionar y tener un punto de partida en cuanto a nuestro punto de vista diferente y más nutrido, ¿no? Totalmente, Laura. Y aparte, eso estás nutriendo tu cabeza, pero también qué estás metiendo a tu cuerpo. Esa es otra cosa de los puntos. Hay cosas que si las consumes te pueden dar felicidad. Ejemplo, el cacao tostado. Simplemente por comer este alimento libera endorfinas. Y jalea real, igual, es antidepresivo, natural prácticamente. Lo que le metas a tu cuerpo es cómo va a reaccionar ese cuerpo también. Si voy a ser, inclusive caer en la depresión de comer cosas que te sientas mal después. De hecho, escuchaba yo ahorita en la tarde, curiosamente, a este doctor, ¿cómo se llama? Berg, tiene su nombre ahí, Eric Berg, es un gringo, ¿no? Pero pues bueno, ahí lo pueden encontrar allá en YouTube. Y precisamente hablaba de la depresión, cómo es provocada por tanta comida chatarra que ingerimos, que eso hace que se baje los niveles de no sé qué hormonas y no sé qué cosas que normalmente, como el cacao que acabas de decir, triggers, o sea, activa ciertas sustancias que tenemos que da felicidad. Entonces, la comida chatarra realmente, de veras, que nos daña hasta emocionalmente, ¿no? Absolutamente. Miren, amigos, ahora que hace mucho calor, algo que los va a hacer feliz, pruébelo. Es la crioterapia. Pues No, bueno, ahora, tú recomiendas una copita de vino todos los días, ¿no? No, pero espérate. Entre las 39 cosas para crioterapia, hacer. Crioterapia es cargar hielera a donde quiera que vayas con este calor que hace. Totalmente. Eso es crioterapia. Ya lo que le pongas y quieras tú beber es otra cosa. Eso ya es decisión tuya. Un juguito, como dice Abraham. Jugo de arándano. O un vinito, como dice Laura. Jugo de arándano, sí. Póngale lo que quiera, pero cargue y bien cargue. Mire, cuando usted lleva al lado la hielera y ve que afuera hace calor, Invite, pues sí, que manden la ubicación, pobres policías, su coquita bien fría para que no se tuesten ahí. ¿Qué más, Abraham? Otra cosa, alimento al cuerpo, alimento a la mente, alimento al alma, ayudar desinteresadamente, porque muchos te voy a ayudar, pero yo sé que adentro de mí espero te ayudo a cambio. Exactamente, sí. O sea, te voy a ayudar porque me vas a ayudar tú después. Sí. De verdad que, por ejemplo, nosotros en Kaizen Conferencias hacemos voluntariado una vez al mes. Los últimos sábados de cada mes vamos a ver a los niños del Caimede o los abuelitos del CAM. 2 horas nada más. Uh-huh. Pero pasa algo muy significativo. Cambia la vida de los voluntarios y cambia la vida de los abuelitos esas 2 horas. Por supuesto. Y cambia tu vida. Te causa placer ayudar a otras personas, de verdad. Y los abuelitos y los niños esperan a que tú regreses. Hay esa ilusión de vivir de parte de los abuelitos. Tienen hasta un motivo para estar vivos. Esperando el siguiente sábado. No, eso es inspirador, amigos. Eso te da motivación, te da, en fin. La verdad que qué importantes reflexiones, Abraham. Déjeme saludar a la gente que nos vio a través de Facebook Live. Antonio Carrasco. Antonio Cruz Carrasco, sí, es mi primo, está en Oaxaca. Y quiero saludar a Sofi Cano, que nos está escuchando, y por supuesto, un gran abrazo y saludo a mi queridísimo Bartolomé Cano, que también nos está escuchando. Muchas gracias, sí. Guillermo Vela Monforte también, sí. Hilda Báez, a Juan Edgar López Rodríguez. Tú también tienes a quien saludar, que te están bien, escuchando. Obviamente, por supuesto. También. Muchas gracias. Saludo a mis dos personas favoritas, mi papá, Juan Cobian, y mi mamá, que también me están escuchando. Un saludo, papá, mamá, desde acá. Un saludo, estoy en la radio. Señor. Buen trabajo acá con Abraham, lo felicito. Pero bueno, ahí está la reflexión. Ahí está la reflexión. Búsquenos en las redes sociales, ahí platicamos, comentamos y decimos, es interesante, amigos, este optimismo que nos trae Abraham. Y pues no se vaya, vamos a ir a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Regresamos, estamos escuchando The Rolling Stone con esta canción Under My Thumb, Bajo Mi Pulgar. Es una canción de la banda británica The Rolling Stones, incluida en su álbum Aftermath de 1966. Buena música, buena selección. Los Rolling Stones son los Rolling Stones. Así es de que, pues toda una... pues ya más de 70 años, Mick Jagger debe tener 70 y cerca de los 80, una cosa así. Buena selección, buena música. 50 años, perdón, del 63, deben de estar cumpliendo 56 años de tocar rock and roll. Se dice fácil, ¿eh? Y Mick Jagger debe tener sus 75, 70 y... ¿Cuántos de su banda siguen vivos? Creo que todos. Ay, no, ¿de veras? Pues qué chévere, ¿no? Pues mira, para que veas el rock y and roll. Que sigan tocando ahorita. El rock and roll pues te mantiene que... vivo y motivado. Por eso escuché rock and roll. Es una motivación completa. Pero bueno, gracias. Gracias, buena música. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adi Timper. Somos tu mejor solución. Le mandamos un saludo al licenciado Mario Gamboa Niquete, que sé que siempre nos escucha. Mario, te mandamos un abrazo, buen inicio de semana. Agobiado por las altas temperaturas, pagando mucho por consumos de luz, porque los aires, por más que le pides que enfríen, no dan, y el calor en tu casa, oficina y en cualquier, en tu construcción, también cansado porque tienes goteras, llueve más adentro que afuera, pues deja de sufrir. Visita a nuestros amigos de Adi Timper, que son los expertos en aislamiento térmico. Mire, ellos cuentan con 18 marcas, con más de 1,500 productos. Ellos te pueden asesorar en cuál comprar, en cómo instalarlo, o también te lo instalan, te lo preparan, hacen las reconversiones en tu construcción. Bueno, son verdaderos profesionales en la impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos decorativos, acabados, sistemas térmicos y mucho más. Vendemos y aplicamos, somos los expertos y líderes en aislamiento térmico e impermeabilizantes. No esperes más, márcanos al 944-0913, búscanos en Facebook como Adi Timper, en nuestra página web aditimper.com.mx. Ve directo a nuestras sucursales, que tenemos 6, Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, Progreso, y allá en Oriente, en la avenida Quetzalcóatl. Así es de que ya sabe, Adi Timper, somos tu mejor solución. Bien, regresamos aquí al estudio, que me acompaña nuestro colaborador que se está estrenando hoy, nuestra Asociación Estratégica, ¿no? Así se le dice, ¿no, Abraham? Así es, un honor, la verdad. Al contrario, gracias. Ser parte de su equipo. Agradecemos y te damos la más cordial bienvenida. Y Laura Alcalá, ¿con qué seguimos, Laura? Pues regresamos contigo, Abraham, ¿con qué vamos a dar el cerrojo de este programa y con qué mensaje vas a despedir a nuestra audiencia? Y por supuesto, esténse atentos, porque tiene una promoción buenísima también, Abraham, para los que, nuestros amigos radioescuchas, para su próxima conferencia. Pero bueno, cerrando el tema, ¿qué mensaje les das? Ok, Laura, pues estamos de manteles largos, primer año en CAIS en conferencias y con mis amigos de Fórmula de los Negocios. Jueves 4 de julio, de 4 a 6 p.m. en el Sky City. La conferencia se va a llamar 10 acciones para enfrentar los días difíciles. ¿No? Órale, 10 acciones para enfrentar los días difíciles. Pues casi son todos, para algunos, ¿no? Digo, para algunos, ¿no? Ojalá que no sean muchos, pero sí. Mejor vaya a la conferencia. Exactamente. Y tienen el 50% de descuento si dicen que nos escucharon en Fórmula en los Negocios y se comunican al siguiente celular. A ver. 9993-66-72-92. Repito, 9993-66-72-92. Y al primer mensaje de WhatsApp que diga yo quiero ir a la conferencia, les vamos a dar un detallito de parte de CAIS en conferencias igual. Okay. Oh, dale, ¿y ese 50% de cuánto es? Mira, precio de 300, que de por sí es muy económico, claro, queda en 150 pesos. Okay. Incluye una constancia, coffee break, y al finalizar, con todas las empresas que estén allá, va a haber un evento de networking. Dale. Además, el jueves. Es el jueves 4 de julio, de 4 a 6 p.m. en el Sky City. Esta semana. Perfecto. Esta semana. Pues marquen ya. Sí, otra vez, repite el teléfono. Celulares 9993-66-72-92. Y pues quiero cerrar con lo siguiente, y es un mensaje que viene de mí para ustedes. Yo creo que hay dos tipos de personas. Uno que tiene un talento nato, que nació con un talento, cualquier cosa, hablar en la radio, hablar en público, vender, que desde pequeñito se le da con facilidad. Pero hay otra persona, la persona B, que es persistente. A lo mejor no es tan talentoso, pero sí persistente. Yo te garantizo y casi te puedo firmar que la persona persistente puede llegar inclusive a superar a la talentosa. Claro. Garantizado prácticamente, ¿no? Los invito a que persistan por sus sueños, a que deseen de verdad el día de hoy ser mejor que ayer y el día de mañana ser mejor que hoy. Totalmente, totalmente. Excelente, me parece un excelente, Abraham. Y bueno, amigos, aquí va a estar Abraham cada 15 días. Bueno, vamos a programar las fechas, uh-huh. pero dos veces al mes va a estar con nosotros, uh-huh. que nos va a traer temas. Usted también lo va a ver en las conferencias y en otros lados, porque pues se monta la mochila de fórmula en los negocios y con esta asociación estratégica. Pues esperemos que sean muchos programas. Y también, Abraham, vamos a reanudar las conferencias que tú das, Robert. Bueno, sí, gracias, como Abraham, coach, que nos va a ayudar a hacer esto. Tenemos nuevos conferencistas en Kaizen Conferencias ahí y está. Fórmula en los Negocios. Ahí está, ahí Perfecto. Está. Perfecto. Y además, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Mira, tanto Instagram como Facebook, estoy como Kaizen con K de kilo y Z. Kaizen Conferencias. Ah, ok. Ahí te pueden localizar. Perfecto. Oye, pues bueno, te hago una pregunta rápida. Tenemos pocos minutos. A ver. ¿Por qué escogiste Fórmula en los Negocios para hacer esto? Porque es importante. Yo creo que... Tu reflexión. Cuando los vi, en realidad, físicamente la primera vez, causaron algo que se llama confianza. Confío plenamente en ustedes. Confío plenamente que vamos a ser un equipo y no va a ser el famoso equipo de que solo yo y tú no. O en mi caso, solo yo y ustedes no. Uh-huh. Sino esa confianza me generaron. Más bien es por eso, confianza y empatía. Bueno, excelente. Te felicito y gracias. No, lo nada. Mismo te lo puedo decir. Ganar, mi ganar. Querido Abraham. ¿No? Y bueno, miren, y también sigan soñando. Claro. Que es posible hacer las cosas, ¿no? Abraham, el primer día, me acuerdo, y bueno, hoy también venía muy nervioso por el radio, pero mira qué bien lo hiciste. Muchas gracias. Y parte de tus sueños se están cumpliendo, y espero que sean muchos programas más que podamos estar aquí colaborando, porque mire, lo que yo siempre le he dicho en Fórmula de los Negocios, lo que buscamos es traerle a usted testimonios, ejemplos, temas, libros, invitados, para que aprendamos a ser simplemente mejores empresarios, mejores personas. Y ese es el objetivo. Y gracias por sumarte a ese esfuerzo. Muchas gracias. Abraham. La verdad, estoy muy agradecido y sobre todo, gracias por la oportunidad que me dan, porque garantizo de verdad que voy a meter el corazón en este equipo y estoy segurísimo que nos va a ir muy bien, a tanto a las personas que nos escuchan como a nosotros. Les deseo lo mejor a ustedes. Y pues vamos a darle para adelante. Pasos de bebé, pero en la dirección correcta. Ándale. Muy bien. Gracias, Abraham. Vámonos, Laura. Muy bien, Abraham. Muchas gracias, Robert. Amigos, gracias por escucharnos. Que tengan un buen inicio de semana. Bien, amigos, gracias por acompañarnos este lunes lluvioso, aunque no tanto como el fin de semana, pero si está mojado, extreme precauciones. Por lo pronto, gracias por acompañarnos. Como dijo Guillermo Vela, te mando un saludo. Dijo que le subió al radio, bajó la velocidad. Y nomás te faltó la crioterapia, o a lo mejor ahí la trae. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos gracias escuchamos por acompañarnos. Mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.